Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, estamos en Radio en Fuga, primer programa del año, aunque hemos estado en la radio preparando todo desde febrero y marzo. Contamos con equipamiento nuevo y ya estamos estables. Es el primer año, ahora les vamos a contar, es el primer año que empezamos estables en un local. Todos los años hemos corrido, hemos estado en fuga por la facultad y este año, como estamos en el subsuelo, nadie nos dijo nada. Así que bueno, para arrancar, hoy invitamos a Carmen Dalciolicio, que además nos tiene una sorpresa porque va a arrancar un programa ella en fuga. Pero bueno, hoy como se viene la presentación del libro, que ya habrán tenido el gusto de escuchar, algunos escuchas de En Fuga el año pasado, cuando invitamos a Doris Sager y a la misma Carmen a que nos presentara este hermoso objeto estético andante, que tendrá su presentación oficial el 12 de abril a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Psicología. El libro se llama Pensamiento Errante, la condición errónea de la doxa. Y bueno, y hoy tenemos el placer de iniciar este 2013 conversando con Carmen, que nos va a presentar dos cosas. El libro rápidamente, qué va a pasar este 12 de abril, y luego el programa nuevo que se viene en Fuga. ¿Cómo andas, Carmen? ¿Qué tal, Cecilia? ¡Qué emoción! Tantas cosas nuevas, ¿no? Equipos nuevos, bueno, el primer programa o el arranque del año, la presentación del libro, que el libro igualmente ya tiene una historia, ¿no? Porque cuando yo vine el año pasado con Doris, fue en noviembre, que recién ese día salía calentito el libro, recién salido de imprenta, hicimos una presentación en Facultad de Humanidades y luego otra presentación en otros ámbitos del pensamiento libertario. Y bueno, y un día me encontré con Luis Leopold, con nuestro decano, por un pasillo de facultad y me dijo, ¿y vos no pensás hacer una presentación en nuestra facultad? Y no lo tenía pensado, pero bueno, lo empecé a pensar. Y como esto del pensamiento errante, bueno, fue como una decir, ¿por qué no? Y empecé como a contactar gente, compañeros, para que pudieras estar comentando la mesa de presentación del 12. Y bueno, y quise hacer algo diferente, que fue invitar a gente joven, a ver qué eran los que los jóvenes podían decir. Y entonces le dije a Natalia Laino, que es compañera de Psicología Social, está haciendo la maestría y además es docente del Instituto de Psicología Social. Después a Magalí Pastorino, que este año está colaborando directamente con el seminario que yo estoy haciendo en Articulación de Saberes 5. Ella es licenciada, también egresada de facultad y de acá de Facultad de Psicología y de Bellas Artes. Y además trabaja en la parte de comunicación visual de Facultad de Arquitectura. Y también al licenciado Mauricio Clavero, que es integrante del Instituto de Psicología Clínica. Entonces, bueno, quería que un poco ellos fueran los presentadores de este libro y además me he llevado una grata sorpresa, porque en esta nueva propuesta, en vez de hacer cada uno su presentación por separado, bueno, se están juntando, o sea que se ha formado ahí un grupete interesante. Mirá, y van a hacer una presentación que dicen que va a estar muy buena, porque es bastante diferente la propuesta a lo que han sido hasta ahora las presentaciones de los libros. Así que además invitar a la radio para que tome registro, ¿no? Así que además de una presentación te van a hacer una sorpresa. Una sorpresa, porque yo no sé. Fuera del grupete. Nada. Sos parte, digamos, pero en realidad. Sí, voy a ser una más de las que se sorprenda. Qué bueno. Tengo un poco de miedo también, pero bueno. Es lo que tienen las sorpresas. Bueno, pero esta gente es bien. Eso está bueno. Sí, es bien. Así que te será una sorpresa linda. Es una sorpresa linda. Me dijeron de que, bueno, iba a pasar algo distinto. Y entonces a mí me gusta que pase algo distinto. Así que, bueno, veremos de qué viene. Bien, así que la invitación la hacemos. 12 de abril, 19 horas, Aula Magna. Libro, Pensamiento Errante y Sorpresas. Vengan, sí, vengan para acá. Es un viernes. Entonces hay algunos que dicen, ay, un viernes. Bueno, yo qué sé. ¿Cuál es el problema con el viernes? No, parece que el viernes es el día que hay menos gente en facultad o más gente queriéndose ir temprano y bueno, está, no sé. Está, bueno, pero la gente va a la presentación, bueno, sí, de libros. Sí, entonces, y la idea hoy contigo, bueno, vos sos la dueña de la palabra en este programa, así que no voy a ser yo. Pero a mí me gustaría yo, que... Yo pienso lo contrario. Sí, no, pero bueno, la idea era un día también, porque parte de las cosas que pasan en los pasillos de facultad. Entonces también nos encontramos un día en un pasillo y vos me dijiste algo que a mí me gustó sobre el libro. Que bueno, que te habías puesto a leerlo, que te había gustado, que pensabas de repente que pudiera formar parte de la bibliografía de tu curso, que sobre algunas cosas de las que tú estabas trabajando, como por ejemplo la memoria, daba una visión diferente. Y entonces dije, entonces tenemos cosas para charlar. Tenemos cosas para charlar. Y además, como somos gente que charla y hace cosas, también tenemos cosas para hacer. Entonces inventamos, bueno, un posible programa de radio o una posible participación en Fuga a partir del libro, ¿no? Tomando como excusa eso, que me parece que está bueno. Y bueno, y ahí a Carmen, está bueno esto de también ir diciendo lo que el otro dijo, porque viste que a veces como que cuesta decir lo que uno mismo dice, ¿no? Y ahí Carmen dijo, podríamos hacer un programa donde cada programita sea un capítulo del libro, ¿no? Sí, empezamos por esa idea y después cuando nos juntamos con Mariana ya, claro, nos deliramos un poco más, pero igual, está bien. La idea fundamental era esa, ¿no? Dar promoción un poco a la presentación, que es como la salida institucional del libro, pero ir contando un poco de qué se trata o qué es lo que yo intenté hacer. Igualmente, ya hay una historia del libro, ¿no? Te parece que no, pero desde noviembre a ahora han pasado cosas. Han pasado cosas que tienen que ver con el libro y que para mí son anécdotas a poder recoger, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hice enseguida que tuve el libro fue llevarlo a Facultad de Humanidades. De ahí hiciste la maestría, además. De ahí yo hice la maestría, porque el libro es fruto de la recopilación de los trabajos de la maestría. Entonces, nobleza obliga, llevé un libro para que estuviera en los anaqueles de la Facultad de Humanidades. Y a los pocos días recibo una llamada de la Facultad de Humanidades porque no sabían en qué estante poner el libro. Ya no es un pensamiento errante, es un libro errante. Entonces digo, me pareció muy gracioso porque era... Me decía, porque nosotros le pusimos varias palabras como de entrada, no sé, eso tiene un nombre para los que son bibliotecólogos, y yo no me acuerdo ahora, pero le habían puesto pensamiento, filosofía, antropología, literatura, análisis, bueno, no sé, dice, pero esas son las entradas que tiene y por las cuales tú puedes acceder al libro, pero físicamente solo puede estar en un estante. ¿En cuál te parece que pueda estar? Me preguntaron, porque yo no, varios, le dije. No. Entonces yo le dije, bueno, me parece que en el de pensamiento. Y bueno, y creo que va por ahí. Y la propuesta del programa entonces también va por ahí, porque se llamaría Pensamiento Errante. Y fue un poco lo que estuvimos tratando entonces de pensar sobre la propuesta y de podernos visualizar haciendo algo a partir del libro. Y que esto que está por escrito también pueda ser palabra hablada. Perfecto. Bueno, muy bien esa anécdota, ¿no? Armando relajo, podríamos llamar al programa. Armando relajo en la biblioteca de humanidades. Después voy por las librerías, no muchas, ¿no? Pero he ido por algunas a pedir el libro, haciéndome que lo voy a comprar, para ver en dónde lo pusieron. Y siempre está en una estantería diferente. O sea que parece que es bastante inclasificable. Es una buena presentación. Por lo tanto, debe ser poco vendible también, yo creo. Porque uno no sabe. No, pero viste que puede pasar también que haya gente que no sabe qué quiere comprar. Entonces agarra y empieza a buscar en cualquier estante y se encuentra con el libro y dice, pero este libro me parece que podría ser. Hay de todo. Lo que está bueno es las estrategias también para que las editoriales empiecen como a pedir el libro. Podríamos ser varios yendo a pedir el libro a diferentes librerías, ¿no? Che, pensamiento errante, ¿lo tiene? Y ahí empezamos como a hacer una presión social. No, bueno, pero está bueno. En principio lo pueden venir a comprar acá. Todas las presentaciones has vendido el libro, supongo. Sí, se vende. Sí, se vende. El libro está en venta. Muy bien, está sí, está en la en las librerías de alrededor de las dos facultades, Facultad de Humanidades y Facultad de Psicología. Y también está en el Centro de Estudiantes del CEU. Y bueno, y creo que por ahí alguna distribuidora anduvo tirando algún libro por alguna otra librería. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a una primera pausita y volvemos con alguna parte del pensamiento errante.